Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares a recibir dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la imaginación simbólica en los estudios sociales de la religión, con Gustavo Ludueña. ¿Sabes, Gustavo, que en el comienzo de estas conversaciones, cuando uno imagina por dónde ir caminando a lo largo de la charla, habitualmente le planteo al invitado, a la invitada, alguna palabra disparadora, como si fueran aquellas palabras claves que al momento de presentar un proyecto de investigación los cánones académicos obligan a mostrar, obligan a presentar. O a veces son datos de la propia actividad académica del invitado, de la invitada, el que genera ese punto de arranque que nos permite abrir una puerta o ingresar a una ruta y caminar. Te planteo lo siguiente, porque esto es radio, y a ver cómo lo ves, cómo lo imaginás. Si esta conversación estuviera transcurriendo no en un estudio de radio, en este donde estamos ahora, frente a un micrófono que tenemos delante de cada uno de nosotros, si estuviera ocurriendo, quiero decir, en esos lugares donde el silencio parece que tiene una potencia formidablemente grande, ¿cuál sería el volumen de tu voz? ¡Oh, qué pregunta! ¡Qué pregunta! ¿Cómo responder esa pregunta? Me la pusiste difícil. En esos lugares, ante todo, hay que aclarar básicamente cuál es el rol de la oralidad, me parece. La oralidad, que como sabemos es una parte constitutiva de la persona. Es difícil que nosotros nos imaginemos, ya que estás hablando de imaginación, que por otra parte es una palabra que me gusta mucho, y quizá elegiría esa palabra clave como para empezar a conversar. Gustavo Ludueña, doctor en antropología. Creo que nos costaría muchísimo imaginarnos más allá de o fuera de la oralidad, ¿no? En el sentido de que habitualmente estamos acostumbrados en nuestras vidas diarias, en nuestra vida de relación, más allá de los ámbitos en los que nos movamos, a conversar, a dialogar, a veces, otras veces no tanto. Pero básicamente somos personas, somos sujetos que fuimos durante todas nuestras vidas socializados en medios donde el ruido es la característica principal y fundamental. No solamente el ruido que proviene de la palabra, que proviene de la voz, sino un conjunto de sonidos que habitan culturalmente la esfera social en la cual nosotros nos movemos de manera casi natural, sin reflexionar demasiado acerca de por qué las cosas son como son. Y de repente, si tratamos de imaginar o de pensar lugares distintos de estos mundos habituales en los cuales nos movemos, quizá pensando en ese ejemplo puntual que vos estás pensando, en esos ámbitos de silencio, el choque es muy fuerte. es muy fuerte porque precisamente nos muestra las contradicciones y las paradojas de una vida que está pautada por el ruido, por la velocidad, por el tiempo, por lo que vas a hacer mañana, por la planificación a largo plazo y con poca proyección, y esto creo que es muy paradójico, sobre el presente que se vive. El silencio sirve para pensar. A mí me parece que el ruido y la oralidad a veces interrumpen esa pausa que es necesaria para reflexionar sobre el propio lugar. Y esos espacios creo que tienen esa misión. Y de hecho, buena parte que los transita son invitados, ¿sí? Y disfrutan de esa invitación a reflexionar sobre ellos mismos o sobre sus propias vidas, pero en silencio. Una encuesta del CONICET realizada en 2008 por el equipo dirigido por el doctor Fortunato Malimachi muestra que si bien en Argentina la cultura cristiana está extendida a nivel nacional, también hay un sector de la población que no siente ninguna pertenencia religiosa. Los datos señalan una preeminencia de la cultura cristiana en el país. El 76,5% de los entrevistados se declararon católicos. Las personas que se manifestaron indiferentes en cuanto a la religión alcanzaban el 11,3%, mientras que los evangélicos eran el 9% de la población en 2008. ¿Sabes qué? A lo largo de este relato que estás planteando como introducción a lo que probablemente vamos a ir recorriendo, que son esos caminos que te proponía antes, hablaste de lugar, hablaste de esos espacios, y te dejo para hacerte cargo vos de cuáles son esos lugares o cuáles son esos espacios o cómo denominamos a esos lugares y a esos espacios donde se desenvuelven una particular clase de comunidad. La comunidad monástica. Bien. Las comunidades monásticas, ahí hay que hablar básicamente de, no de un tipo en particular, sino que hay, como en todas las cosas, hay variaciones, ¿sí? Hay distintas comunidades monásticas. Es necesario primero aclarar, así en pocas palabras, que una comunidad monástica es aquella que está conformada ya sea por hombres o mujeres, que se autodenominan monjes o monjas respectivamente, que adhieren a distintas corrientes religiosas, ¿sí? En mi caso, para mis estudios en el marco de la antropología social, yo trabajé básicamente con órdenes católicas, pero el monasticismo, si podemos llamar este tipo de fenómeno religioso como monasticismo, como de hecho se lo conoce, no es particular de la Iglesia Católica, sino de hecho podremos decir que casi todas las tradiciones religiosas, las que nosotros conocemos, tienen, ¿sí?, en su propia historia distintas expresiones monásticas. Es decir, tienen tanto monjes como monjas, que al igual que en el caso de los católicos con los que yo me vinculé, proponen una experiencia que es distinta de la experiencia habitual en la cual, digamos, uno podría decir que desarrolla su vida urbana. Pero más allá de la vida urbana, también hay una distinción respecto de otras experiencias religiosas no monásticas. Y quizá el común denominador a todas ellas, y me refiero no solamente a las que uno puede llegar a encontrar en el catolicismo, sino en expresiones hinduistas, budistas, expresiones zen, y otras también, una de las características principales que define al monasticismo es precisamente el retiro del mundo, me parece, ¿no? En donde ese retiro implica vivir a lo que se entiende como divinidad. Algunos la llamarán Dios, otros la llamarán de otra forma. Se vive de una manera muy singular que está caracterizada precisamente por un aislamiento que no es individualista. Esto es una característica muy importante para ser destacada, sino que se vive en comunidad. No es una vida eremítica, ¿no? Es decir, donde es una persona que se aísla y se retira del mundo por sí mismo para vivir solitariamente, sino que por el contrario, buena parte de estas experiencias, podríamos decir la amplia mayoría, son experiencias de vida comunitaria, en donde el silencio y el retiro y esa experiencia de lo divino que se persigue se vive de manera colectiva. Lo cual, digamos, es un rasgo bastante interesante en el sentido de que es una experiencia que se comparte, sobre la cual se dialoga, sobre la cual se conversa, sobre la cual se socializa permanentemente, se intercambian experiencias, se intercambian opiniones, se intercambian también distintas perspectivas acerca de cómo debería ser o cómo no debería serlo. Se intercambian también dificultades, aparecen también conflictos naturalmente, pero básicamente lo que yo destacaría es que es y que parece paradójico nuevamente la paradoja en la conversación, esta cuestión de aislarse, pero en realidad no para vivir solo individualmente, sino básicamente para compartir esa experiencia con otros o en el marco de otras personas. Gustavo Ludueña es licenciado y doctor en Antropología Sociocultural por la Universidad de Buenos Aires y magíster en la misma disciplina por la Memorial University of Newfoundland de Canadá. El doctor Gustavo Ludueña se desempeña como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Tramas. ¿Y el afuera qué lugar ocupa? Porque queda claro a partir de estos tips que fuiste mencionando, por lo menos algunos rasgos que poseen quienes viven en ese tipo de comunidades monásticas, que hiciste bien en aclarar que hay que plantearlas en número plural. Claro. Pero el afuera, si es que hay vínculo, ¿cómo es? Si es que no hay vínculo, ¿por qué no lo hay? Claro, claro. El afuera es algo que está permanentemente presente, que se manifiesta en las vidas comunitarias de estas distintas comunidades monásticas bajo distintas lógicas. Es decir, es imposible imaginar a una de estas comunidades que viva absolutamente escindida o divorciada del entorno social en el cual se instala, ¿no? O sea, si bien algunas experiencias persiguieron en sus orígenes este aislamiento radical, podríamos llamarlo, lo que la experiencia histórica demostró es que siempre, en todos los casos, aparecen, más allá de que sean buscadas o no, capilaridades. Es decir, porosidades a través de las cuales cada una de estas comunidades sigue manteniendo un contacto con el exterior, por lo cual en muchos casos debe desplegar ciertas estrategias de regulación de esa comunicación, ¿no? ¿A qué en el caso con este sí, último, esas estrategias de regulación? Estrategias de regulación es, me refiero básicamente a tener que estar pendiente de en qué medida estos contactos interfieren potencialmente o podrían llegar a confrontar o poner en cuestión este espíritu o esta búsqueda de aislamiento comunitario. Digo, un aislamiento comunitario que no es por sí o es en sí, sino que tiene que ver con que esta plataforma material, este alejarse un poco de la vida urbana, como nosotros la conocemos, es el único escenario en donde uno puede llegar a encontrarse consigo mismo y con lo que entiendo define como divino, ¿no? De nuevo, sea Dios o cualquier otra entidad espiritual que las personas definan como tal. Entonces, en muchos casos, necesariamente tiene que haber como una especie de seguimiento permanente, ¿no? Algunas comunidades en su momento se plantearon la necesidad o no de tener una línea telefónica. Se plantearon o no la necesidad de que los monjes y las monjas pudieran tener acceso a una computadora. Se plantearon si podían tener o no acceso a un Facebook o acceso a un mail o un teléfono celular o qué régimen de visitas había que pautar para amigos y familiares. Se pautaron también, fueron motivos de conversación, ¿sí? Y de intercambios acerca de cuál era la comunidad o la forma de experiencia religiosa que se quería perseguir. Y en muchos casos hubo que tomar decisiones colectivas en torno a estos aspectos. Porque básicamente son a través de estas mediaciones por las cuales cada uno de estos grupos construye minuciosamente sus vínculos con el exterior. Es decir, la economía, por ejemplo, es un caso, ¿no?, también paradigmático, no solamente la sociabilidad respecto de personas que visitan frecuentemente, sino también las formas de preservación económica que tienen que ver con la subsistencia del grupo, básicamente. En algunos casos, las comunidades tuvieron que contactarse o establecer vínculos con proveedores o con comerciantes o con pueblos o ciudades vecinas para establecer espacios sobre los cuales proyectar después sus propios productos. Su propia producción. Por ejemplo, hablando, ¿no? O si contratar mano de obra externa o no. O si verdaderamente dedicar la mano de obra para la producción, sean tambos, sean campos, o sean gallinas, o criación de conejos, etcétera, etcétera, o distintas pequeñas manufacturas, ¿cuál debería ser el rol de la comunidad y de los integrantes de esa comunidad? En el sentido de que, someterse a una lógica de producción de una pequeña industria, por ejemplo, de un pequeño emprendimiento agroindustrial, si se quiere, como suele ocurrir en muchos de estos casos, puede representar potencialmente también un alejamiento del verdadero, la verdadera finalidad, digamos, de estar en ese lugar, en ese contexto, que es la de dedicarse a la oración, la de entregarse por completo a Dios. La de recibir gente con distintas problemáticas y atenderlas y prestarles el oído, prestarles esto que saben hacer bastante bien, que es escuchar. Escuchar. Que es fundamental. Todo eso son distintos aspectos que pueden potencialmente generar pequeños giros o pequeñas pequeños alejamientos respecto de ese ideal que cada comunidad tiene. Pero por otro lado, también es otra de las dimensiones a través de las cuales estas comunidades construyen su relación con el afuera. Claro. Por eso el afuera, ¿sí?, se manifiesta de distintas formas, está siempre presente, ¿no? Un diario, una radio. Los diarios llegan, las radios se escuchan, eventualmente se pueden ver películas también, hay acceso a la televisión, hay acceso a internet. Entonces, el mundo es como una entidad que no es del todo abstracta, sino que se materializa puntualmente a través de distintas formas, ¿no?, pero que en muchos casos ha servido como para debatir, discutir acerca de el verdadero ser monástico o cuál debería ser el objeto de la comunidad. El dispositivo imaginario asegura a un grupo social un esquema colectivo de interpretación de las experiencias individuales tan complejas como variadas. La codificación de expectativas y esperanzas, así como la fusión en el crisol de una memoria colectiva de los recuerdos y de las representaciones del pasado cercano o lejano. Al tratarse de un esquema de interpretaciones, pero también de valoración, el dispositivo imaginario provoca la adhesión a un sistema de valores e interviene eficazmente en el proceso de su interiorización por los individuos, moldea las conductas, cautiva las energías y, llegado el caso, conduce a los individuos en una dirección común. Párrafo tomado del texto La noción de imaginación en los estudios sociales de religión, investigación realizada por Gustavo Andrés Ludueña. Ese ser monástico que acabas de mencionar, y me retrotraigo a toda esa, hablando de la fuera y de la adentro, reitero, descripción que acabas de hacer, incluye estos rasgos que a lo mejor para muchas y muchos forman parte de esas comunidades, como pueden ser los votos de pobreza, los votos de castidad, los votos de obediencia, o estos son rasgos muy particulares que con el correr del tiempo o decisiones también generadas por las propias comunidades se fueron incluyendo o dejando afuera. Claro. Habría que marcar dos distinciones. Una es la que tiene que ver con ciertos requisitos o ciertos rasgos que hacen a la institución clerical en sí misma, como podrían ser, por ejemplo, los que establece el Código de Derecho Canónico para distintas congregaciones y órdenes religiosas en todo el orbe católico, entre los cuales naturalmente se incluyen los distintos votos, uh-huh. Por un lado. Todas las congregaciones y todas las comunidades que adhieran a la institución verdaderamente hacen distintos tipos de votos. Estos que vos mencionaste son votos estructurales, a los cuales para algunas comunidades como las que yo trabajé, se suma el voto de estabilidad. Por lo cual, digamos, la persona que hace un voto en una comunidad. Para esa comunidad. Lo cual no quita que haya habido casos también en donde algunos religiosos o algunas religiosas han pedido por distintas razones un cambio de comunidad, ¿no? Pero esos tres votos, entonces, hay algunos casos donde se suman otros. Esto también es variable de acuerdo a la orden o congregación religiosa de la que uno esté hablando. Pero más allá, digamos, de estos requisitos, si se quiere, institucionales, que están pautados casi por el Código de Derecho Canónico, que es como la ley. O la Carta Magna, podríamos decir, para la Iglesia Católica, hay otros aspectos que no están, tal vez, no aparecen definitivamente en el Código de Derecho Canónico, sino que tienen que ver más con las tradiciones de cada congregación o de cada orden, con las formas de espiritualidad que proponen, con, podríamos decir, la filosofía acerca de cómo encarar o cómo vivir la experiencia religiosa, cómo comunicarse, cómo establecer un contacto permanente o fluido con Dios, cómo, por ejemplo, cómo leer ciertas producciones de determinados autores que terminan siendo casi mitos, ¿sí? O digo, mitos en el buen sentido, que son personalidades mitológicas o míticas por su peso simbólico, su peso teológico, su peso filosófico sobre determinadas órdenes que uno pueda llegar a estar considerando, como por ejemplo San Benito para el caso de los cistercienses, o los trapenses, o los benedictinos, que es una figura muy importante. Y la forma en que se adopta, en que cada comunidad adopta esta tradición o estas tradiciones, ¿no? Gustavo Ludueña, doctor en antropología. Ahí es donde cada comunidad comienza a mostrar sus propios matices y comienza tal vez a desplegar una identidad que es propia. Es decir, uno podría tomar contacto con distintos grupos que pertenecen a una misma orden y encontrarse con distintas diferencias. Llamativamente, ¿no? Porque uno dice, pero bueno, pero si son todos de esta orden, ¿cómo puede ser que esos matices estén presentes? Hay matices muy importantes, que es lo que precisamente le otorga, le concede cierto tipo de vitalidad o cierto tipo de característica o cierto tipo de perfil a cada una de estas comunidades. Podría ser, por ejemplo, el rol del silencio, podría ser las formas de pautar el orden ritual, me refiero a la liturgia, por ejemplo, podría ser las formas de relación que promueven en cuanto a las personas que llegan a cada uno de estos lugares, a las lecturas también con las que se sienten más identificados o con las que encuentran mayor familiaridad. Es decir, hay distintos aspectos que parecerían formar distintas variables cuyo resultado final es una comunidad que es distinta, en algunos casos muy distintas, de otras que incluso pertenecen a la misma orden o congregación. Hoy, en Tramas, la imaginación simbólica en los estudios sociales de la religión, con Gustavo Ludueña. Me estás consumiendo, me estás malgastando, me estás desesperando y yo me arrodillo por vos. Me estás confundiendo.